Una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Transcurre el tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Qué tiempo medimos? El tiempo de estas horas de crisis a través de un reloj. El tiempo del corazón en estas horas de crisis. Enrique Morente, en su canción El Pequeño Reloj, nos dice que hay otra manera de medir el tiempo. Contamos el tiempo con las cuentas amargas de las lágrimas. Contamos el tiempo con las olas amargas coronadas de espumas. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Yo le debo a tus ojillos cuando el hombre mira a mí. Horacio Salgán. Horacio Salgán fue un pianista, compositor y director de orquesta argentino, considerado uno de los máximos referentes del tango y uno de los iniciadores del llamado tango de vanguardia. En su desempeño como ejecutante musical se destaca su dúo con el guitarrista Ubaldo de Lío, uno de los grandes hitos de la historia del tango, y el Quinteto Real que ambos formaron en la década del 60, junto a otros grandes y enormes figuras del tango, como Enrique Mario Franchini, como Pedro Lawrence, como Rafael Ferro. Entre sus obras se destaca el conocido Tango a Fuego Lento. Pero esta vez vamos a escuchar a Horacio Salgán en otra interpretación. Horacio Salgán, vuelvo a recalcar, es uno de los tipos que pinta pero perfectamente el filigrama del tango de una forma tan especial, y es realmente una delicia escucharlo. Vamos a escuchar del disco Encuentro de los Grandes Pianistas Argentinos a Horacio Salgán en este tango que le pertenece a él, que se llama Aquellos Tangos Camperos. Thank you. diferentes. Mundos diferentes.